tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Felipe Hernando, Olivia Peña y Paco Yagüe. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Felipe, buenas tardes, Olivia, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, Ciudad Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para Salto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Vamos ya. Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Fenomenal. Fenomenal. A tope, dispuestos. A ver, Felipe, ¿con qué tralla vamos a empezar hoy? ¿Con pues qué clásica? Hoy es clásico y obituario, macho. Todo a la vez. Y por primera vez, doble obituario. Es que ya tenemos que hacer los dobles porque si no... Triple ya, ¿eh? Se han amontonado tanto... ¿Qué pasa, Paco? Nada. ¿Te oyes? Ahora te oyes, bueno. Se han amontonado tanto las muertes este año que en el caso que nos ocupa, pues de dos en dos. Es UFO. Este verano se murieron el 9 de junio Paul Chapman y el 14 de agosto Pete Way. Paul Chapman el guitarrista y Pete Way el bajista. Paul Chapman era Tonka, le llamaban Tonka porque dicen que aguantaba todo, pero en realidad el que tenía fama de aguantar todo era Pete Way, que se bebió todo lo que había que beberse. Se bebió el Orinoco. Joder. El caso es que al final Pete Way se murió por un accidente de tráfico. Tuvo un accidente de tráfico y por los efectos de ese accidente, a los dos meses o por ahí, murió muy jóvenes. Pete, 69 y Paul, 66. Tendremos siempre en su recuerdo la imagen de tanto de Paul con su BC Rich Legacy, que era la que más utilizaba, y sobre todo de Pete Way con su bajo Gibson, el Thunderbird. Ese bajo que también ha utilizado un gran fanático suyo, como es Nicky Six, de los Motley Crue. Sí, sí. Y un tema en el que están los dos, porque Pete Way estuvo desde el principio, pero Paul Chapman sustituyó a otro grande, a Michael Schenker. Entró en el 81, reemplazó también a Gary Moore en Skid Row, luego estuvo en Lone Star, pero donde realmente adquirió fama y notoriedad fue con UFO. Con unos discos que creo que sin llegar al nivel de los que había hecho anteriormente con Michael Schenker, sí tienen un nivel alto y son de bastante calidad. Mechanics, The Wild, The Willing and The Innocent, que es el álbum que vamos a poner hoy, No Place to Run, Making Contact, son los cuatro que hay, del 81 al 84 más o menos, hasta que se disolvió la banda en el año 83 o por ahí, que creo que se entró, bueno, en este álbum también entró, en el que vamos a poner, entró Neil Carter. Neil Carter fue el guitarrista y teclista que hacía las funciones de Paul Raymond, que luego se unió también de nuevo a Gary Moore y que estuvo con Gary Moore hasta el día de su muerte. Profesor de saxo, y en este tema le vamos a escuchar tocando también el saxo. Neil Carter, y el tema que vamos a poner es el Lonely Heart del álbum The Wild, The Willing and The Innocent del año 81. UFO y recuerdo para Pitway y Paul Chapman. She wants when she can. A little bit of heaven was all she asked for. In those silent moments deep in the night, she'd find herself, make it feel alright, and hungers for the bright life. Out of the night, out of digamos aquí el saxo de Neil Carter, como os comentaba. Ha sido profesor de saxo y ha girado con alguna orquesta sinfónica por Europa, tocando música clásica, pero vamos, se retiró al final con Gary Moore, tocando. En el Life of Montreux, por ejemplo, aparece. Ah, sí, haciendo blues. Poquito. Bueno, pues vamos a continuar, vamos con el Tito Ossi. Ordinary Man es el último disco publicado y esperemos que no sea el último, o sea, es lo último, pero esperemos que no sea el último que saca. Ossi lleva un par de años malos, muy malos, y aún así ha logrado sacar Petróleo Puro en este LP. Viene acompañado de grandes músicos y de amigos y una producción de un enorme Andrew Watt. Es el único disco que dice el mismo Ossi que ha grabado sobrio, ¿no? Totalmente sobrio, sí. Es el único que ha grabado. Pues ya con casi 100 años ya está bien que se coja. De todas formas, yo creo que ahora sí que debería retirarse. Lo que pasa es que este... No, pero este disco está... Está bien, está bien. Está, y está grabando otro, dice. Por eso, que es que este ya creo que ya se equivocó una vez al decir que se retiraba. Por cierto, yo pensaba que Kiss había sido el primer grupo que había dicho que hacía una gira de despedida. Y luego se... Que eran los que habían inventado eso y luego seguían girando. Que luego vino Scorpion, vino Judas, ha venido lo Multicrew. No, fue este, fue Ossi. Que lo, se retiró y luego volvió. Este verano me leí su biografía y en la gira del No Rest for the Wicked, la gira la tituló, porque ya estaba hasta las trancas de todo y no podía seguir así, lo tituló No More Tours. Ah, sí, No More Tours. No More Tours. Pues este último se llama No More Tours 2. O sea que volvemos a poner la molona y macarra Straight to Hell, que abre este disco, con una buena base rítmica que, como en el resto del álbum, corre a cargo de Chad Smith, y Duff McKagan. Y Slash McKagan. Duff McKagan. McKagan. Que no quede tan guarro. Ha sonado feo. McKagan. Cagan. Duff McKagan. Y Slav, que también deja la huella en este tema. Vamos a ver cómo suena. O sí. que suena como un tiro, ¿eh? Hombre, sí, sí, a estas alturas, el Ozzy suena mal. Si no tiene pasta, si no tiene pasta para hacer un buen autotune, ¿verdad? Ya lo creo, ah, pagarse ahí buena gente. Madre mía. En fin, lo que decimos siempre, buenos discos, los directos no tan buenos, salvo por la música que llevan sus acompañantes, que son todos siempre de primerísimo nivel. He tenido buen ojo siempre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y pasta para pagarlos, ¿eh? Bueno. Porque cuando se fue de Black Sabbath, lo primero que hizo fue fichar a dos tíos como Licker Lake y Bob Desley. No eran moco de pavo. Eran mancos, macho, los tíos, ¿eh? O sea que, bueno. Ni cojos. White Lion. Vamos a poner el Hungry del disco Pride. Aunque la versión que vamos a poner es una versión inédita, grabada en directo y que salió en un recopilatorio producido por... Oh, ya no me acuerdo el tío este. Al recreo. Da igual. El bocadillo. ¿Te has traído? Pero no pillo el bocadillo. Bueno, aparecieron esta gente como una banda de hair metal, pero vamos, yo creo que poco o nada tienen que ver musicalmente con la gente de hair metal. Se fueron haciendo poco a poco más lentitos y más baladosos, más cariñosos. Pero bueno, siempre con buenos, muy buenos temas. Ojo a la banda que lleva este grupo, White Lion. Mike Trump, a la voz. Vito Bratta, un guitarrista exquisito y virtuosísimo. Greg D'Angelo, a la batería. Y James Lomenzo. James Lomenzo, o sea, ha estado en bandas, bueno, estuvo con Mike Trump en solitario, pero está con Zakk Wylde, está con Gilby Clark, con David Lee Roth y con Megadeth, que yo lo vi la última vez en Zaragoza. Yo no sé si estabas también tú, Paco. Sí. Y es un pedazo de bajista. Lo vendo. Y ha hecho varias películas. Johnny Logan, ¿no? Lo vendo. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Bien, bien. Estáis un poquito lentos. Sí, tú muy malo, macho. Ya, bueno, pero... Bueno, y el batería, pues otro pieza que, bueno, ha estado tocando con gente como Planet X, bueno, produciendo, o haciendo labores de ingeniero con Planet X y con Motorhead, que eso tampoco lo sabía yo. Bien. Una sección rítmica que se la han disputado muchos grupos y creo que ha grabado sus secciones rítmicas en los discos que le pedían. El tema, ya digo, Hungry, es un tema en directo que no sé la fecha porque en el disco no hace alusión a la fecha de grabación, pero que le da un toque mucho más agresivo a un tema que ya de por sí era... Bueno, no a tu nivel, Paco, perdón. No, es que nunca me han... Los White Lion estos... No, ya lo sé, ya. No me han llenado el ojo nunca. Nada, nada. Ya te diré alguna curiosidad de Mike Trump y su White Lion, ¿eh? Venga. Hungry, White Lion. White! productor era Michael Wagener, que ha producido gente como Acep, Striper, Bill White, Kill, Alice Cooper, Stream, Megadeth, bueno, Finossi. Shine Chao. Es uno de los clásicos, de los clasicazos. Y como curiosidad, lo que te decía, ¿tú sabes que este tío, antes de irse a Estados Unidos y pegar el pelotazo mundial con White Lion, tocó aquí en Guadalajara? ¿Qué me dices? Lo que oyes. Yo me acuerdo de pequeño de ver los carteles. Antes de estar en White Lion, montó un grupo que se llamaba, que era con el que se formaron al principio, Mabel, que era un grupito de fans, daneses rubitos y tal. Luego montaron Stus al calor del movimiento heavy. Y luego White Lion cuando se fue a Estados Unidos. Y pegó el petardazo. Pero aquí en Guadalajara tocó en Zoica con Mabel. Y algún día lo pondré para que es un poco lantengues. Toma. Este ropo perillo. Toma castaña. Bueno, parece ser, nos comunican que se nos oye bastante bajitos. Pero bueno, es normal porque tendríais que ver cómo estamos aquí con la mascarilla, el plástico que llevan los micros, etcétera. Es normal. Bueno, intentaremos que hablar un poquito más alto. Habrá que dar voces. Habrá que dar un poquito de voces, sí. Por lo menos hablar más alto. Bueno, a ver, yo, mi sección, sabéis que normalmente son las... venían siendo las baladas. Y hoy no puedo dejar de ponerla... no la última balada, porque ahora me dedicaré a poner otro tipo de cosas, pero seguiré poniendo alguna balada. Y como no podía dejar de poner esta que me encanta, yo creo que es una de mis dos o tres baladas favoritas de todos los tiempos. Y estoy hablando, el intérprete es Peter Kenneth Frampton, lo que es más conocido como Peter Frampton, que es un músico británico conocido como solista de mediados de los 70 y fue uno de los componentes originales de la banda Humble Pie. ¡Qué buenos! Uh-huh. Editado en el 76, pertenece al disco Frampton Comes Alive. Es un doble directo y es considerado como uno de los mejores y más vendidos discos de la historia del rock. También comentar, como curiosidad, que fue versionada en los 90 por la banda Big Mountain, grupo conocido casi exclusivamente por esta versión. Y bueno, cuando queráis, vamos a ellos. La canción se llama Baby, I Love You Way. So long. Go! en este disco utiliza el, en esta canción utiliza el Talk Box, que fue el primero, no creo, pero es uno de los primeros en utilizarlo. Sí, sí, posteriormente sí, sí. Lo utilizaron grupos como Metallica, por ejemplo. Y Richie Sambora, mucha gente. Y parece que la guitarra habla, sí. Se hinchó a vender con esas tonterías. Hasta el momento de aparecer Scorpions con su World Wide Life, fue el disco en directo más vendido de la historia. Después le adelantaron estos y ahora no sé cómo estará la cosa. Pero todo Scorpions, el mundo tiene el Phantom Alive. Sí, es un pedazo de disco. Nosotros lo tenemos además de ese año. De ese año y en vinilo. Sí. Como hay que tener las cosas. ¿Verdad, Felipe? Sí, se puede. Yo tengo una edición española. Ah, pero esta es inglesa. Bueno, tengo otra inglesa o americana, pero bastante peor cuidada. Pero la que me compré yo en su momento fue una edición española. Del Terruño. De estas malillas que te vendían en España. Bueno, voy a poner una cosita de... No sé si es progresivo, si ya es estamos. Ecléptico. Pues si no sabes mucho. Son de Aristócratas. ¿Quién está aquí al mando? Pues hay tres tipos en esta barca. Guthrie Govan, Brian Beller y Marco Minneman. Marco Minneman ha sacado también alguna cosilla con Jordan Ruler de Dream Theater y Tony Levin de King Crimson, entre otros. O sea, vaya trío, ¿no? Minneman, manco perdido. Y Guthrie Govan, pues posiblemente esté entre los, vamos a decir, 10 mejores guitarristas que hay ahora mismo. Para situar a la gente, estuvo desde el año 2001 al 2005 en Asia. Virtuoso, que bueno, si solamente, tú no sabes de música, pero solamente le ves cómo maneja la guitarra, y dices, este tío sabe. No aparte, es la primera vez que la coge. Aparte que luego componiendo pues sea mejor o peor. Creo que Asia intentaron fichar, cuando se fue el guitarrista de turno, que no sé cuál era en ese momento, intentaron fichar a Brian May o... ¿quién era el otro? No me acuerdo. Y no, como no lo consiguieron, pues ficharon a Guthrie. Y yo lo he visto en directo con Asia y la verdad es que es un tío exquisito. De la escuela de Zappa y Bai, con rarezas, muy raruno, cosas que no sabes muy bien por dónde van a dirigirse. Es un rock ecléctico. Un poquito jazz, fusión. Funky jazz. A mí me recuerda a los últimos King Crimson y esas progresiones inciertas que no sabes nunca cómo van a terminar. Esto sí que es música progresiva porque se sale de todos los cánones. Empieza muy raro, luego termina un poquito mejor. El tema es raro y termina peor. The Ballad of Bonnie and Clyde, y el disco es You Know What. Thank you. comentar que esta gente se juntó para un show en el NAMM, que es una especie de convención de instrumentos musicales, la más importante del mundo. Se juntaron estos tres tipos, les gustó cómo funcionaron, les gustó la química que había entre ellos, y dijeron, esto hay que repetirlo, y se pusieron a grabar, y bueno, ahí están todavía, funcionando, así que... Vieron que había química. Sí, sí, que es fundamental. Como la boina. Pues... Vamos con Skull Fist. La escuela canadiense del metal revival sigue presente y como parte de esta ola llegan Skull Fist, que beben de los Maiden, de los Judas, Riot, y apuestan por el speed metal y la New Wave of British Heavy Metal. Muy bien. Vamos a pinchar You Belong to Me de su último disco, Way of the Road, de 2018. Son buenos y tienen gancho. Y por lo visto este tema es la fiesta de la guitarra con un solo que nunca acaba. Exacto. Eso recuerdan Maiden y los primeros Stryper. Al principio, Felipe, fíjate, los primeros Stryper, antes de que perdieran el Oremus. No, Stryper no lo han perdido, un como poquito, comentábamos el otro día. Sí. Y vimos, yo creo que demostramos que siguen funcionando muy bien, ¿eh? Siguen igual de dinámicos que al principio. Joder, la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿eh? Venga, vamos a ver qué... Te gusta cualquiera, Felipe. Estoy muy abierto, demasiado a veces, creo. Venga. Bien, están bien esta gente, ¿eh? Ahora, decías como referencias Maiden y lo que te comentaba. Para mí este tío es... La voz. La voz de Klaus Main. pero vamos, sí, redivivo. New way, sí. Bueno, vamos a poner una cosita que yo creo que te va a gustar, Paco. A ver. Los War. Ah, sí. Los War, que son la orgía canibalística de estos monstruos extraterrestres. Luego salieron los Skundog of the Universe. Luego salieron los Lordi, que bueno, eran una versión más refinadilla, pero estos tíos son muy borricos. Dicen que en directo expulsan líquido de cualquier orificio que haya abierto. Los tíos van con una especie de, bueno, es como Lordi pero a lo bestia. Seguramente conocéis a Lordi, bueno, como Lordi pero a lo bestia. Se han muerto ya algunos componentes, entre ellos el cantante Dave Brockley, que era Odorous Urungus, también famoso por las excentricidades y los exabruptos vocales que expelía este tío, otro bocazas grande, y Flatus Maximus. El Pigilus Magnífico no estaba. Creo que se estaba ya registrado y no lo pudieron poner. Han estado nominados a los Grammys. Yo creo que musicalmente no tienen mucho que decir, pero creo que no hay nadie que no quiera ver a esta gente en directo, sobre todo por el espectáculo que montan. El tema del disco War Party y se llama joder, Reaganator. Imagino que, bueno, habrá gente de nuestra audiencia, a lo mejor no, que no conozca quién es Ronald Reagan. Fue un presidente de los Estados Unidos que se cargó el solito a la extinta Unión Soviética y que no caía muy simpático. Y a estos creo que tampoco les caía muy bien. Bueno, el tema. Reaganator, del tema, del álbum, perdón, War Party. War. Canción que has puesto hace 7 años. No lo sabías, es todo por complacerte, macho. Joder, qué temazo, macho. Muy bien. Has arreglado muchas cosas. Estabas. Y una opinión que tenías acerca de mí, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, eso no ha cambiado. Bueno, pues ahora vamos a tope con la canción Born to the Wild. To Be Wild, interpretada por la banda canadiense Stephen Wall, del 68. Es elegido como la banda sonora de la película Easy Rider y en los comienzos de ella es acompañada por el ruido de las motocicletas. Está afamada como una de las canciones más salvajes de la banda. Y como anécdota, decir que fue esta canción cuando se utilizó por primera o de las primeras veces la palabra heavy. Cuando dicen heavy metal thunder, ¿no? El, heavy, sí, el trueno justo. Heavy metal. Muy bien, Paco. Me he aprendido la lección. Ya, por vamos fin. Con ella cuando queráis. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly. Esto con esto se empezó, o casi empezó a empezar todo, ¿eh? Empezó a empezar. Fue el comienzo de todo. Sí, con esto se sentaron las bases. Bueno, pues ahora vamos a poner otro de los que han mamado de la vaca, ¿no? Los Auron españoles, una sorpresa porque yo no los seguía mucho. Y este año, cuando antes de la pandemia, como dices, Paco, cuando éramos felices, íbamos a conciertos, y no lo sabíamos. Íbamos a conciertos. Pues en el escena rock que actuaban Warcry, porque se despedían ya, actuaron Warcry, New, Obus, la Época, en la línea de esta gente de folk metal y Sauron. Y yo me quedé flipado porque arrastraban gente, pero bueno, fueron después de Warcry fueron muy por encima de Obus y de New, gente, pero vamos. Ellos prefieren llamarlo juglar metal y bueno, pues las letras van en torno a leyendas, poemas, romances, cuentos, El Señor de los Anillos, por supuesto, como toda la gente de este tipo, en la línea de unos Mago de Oz. Vamos a poner un tema del disco Sauron, del disco de Sauron, Mariam, y el tema se llama Mentiras de Seda Pulcra. Vamos con ello, Sauron. Sin ver dónde está ese viejo amigo que presta su hombro al llanto. No, la hipocresía, luce y les ha triunfado. Ahora, enfrentando las mentiras de seda pulcra, la mente acota el caura. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo hasta ahora a las 5:30, 6:30, en remisión, 12:30, 7:30, o bien por la página web de radioarrebato.net. Os metéis en el menú, archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora o en las otras temporadas anteriores. Paco. También en iVoox, Spotify, iTunes, YouTube, Spreaker, en asaltomatarradiorock.com, los domingos a las 21 horas. Si no os escucháis es porque no queréis. ¿Tenéis donde elegir? Tienen. Bueno, falta ir a buscarles a casa. pedir disculpas por el mal sonido que hemos tenido esta tarde. Sí, imagino ruido, que se irá arreglando, sobre todo en mi micrófono. Un recuerdo para Jorge Oetel, que nos estaba escuchando